capítulo 19. El Dios que nosotros tenemos, el único Dios verdadero, el que dijo: no hay otro Dios fuera de mí, no conozco a ninguno. Imagínese Dios que todo lo conoce y no conoce otro Dios. Eso quiere decir que no hay otro Dios. Ese Dios es digno de suprema alabanza. Y yo quiero que leamos y empecemos la enseñanza de hoy con Apocalipsis 19. Si su Biblia tiene un título como la tiene la mía, dice: alabanza en el cielo. Y dice: después de esto oí una voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de su siervo de mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. ¿Quiénes tienen que alabar a Dios? Todos sus siervos. A nuestro Dios. Y los que teméis, así pequeños como grandes. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Nuestro Dios todopoderoso reina. Por eso dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de sus santos. Mire, el miércoles pasado vimos cómo Nabucodonosor alabó y engrandeció al Dios del cielo, ¿se acuerdan? Mire hoy lo que dice: ¿por qué lo alabó y lo glorificó? Porque él dijo: ahora entiendo que el Altísimo gobierna en el dominio de los hombres y que su reino es por todas las edades. Dios no ha reinado por un ratico. La gente piensa que Dios reinó hasta que el hombre pecó, y cuando el hombre pecó, Dios perdió el dominio. ¿Será que Dios perdió el dominio cuando el hombre pecó? Ah, pastor, el hombre, Dios le entregó todo al hombre. Dios todo se lo entregó al hombre. Cuando el hombre pecó, todo se lo entregó a Satanás. ¿Será? Ahora, ¿quién es el rey de la tierra? ¿Satanás? ¿O será Dios? ¿Qué dice el Salmo 24? Miren el Salmo 24. Esto lo escribió David después de la caída del hombre, ¿no? Esto no fue escrito antes. No vaya a perder Apocalipsis 19. El Salmo 24. Dice la Escritura: de Satanás en la tierra. Ah, no, pero como el hombre pecó y le entregó el dominio a Satanás, ¿entonces de quién es la tierra? ¿De Satanás? ¿Qué dicen ustedes? Ahí dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿A quién le pertenece todo? A Dios. Entonces, ¿por qué dicen que le pertenece a Satanás? ¿Saben por qué? Por ahí hay un folletico famoso de los testigos de Jehová que dicen que porque hay tanta maldad en la tierra, y ellos dicen ahí en su folletico que la tierra le pertenece a Satanás, que Satanás tiene el dominio. ¿Será? Y ellos argumentan este texto cuando Satanás viene a Jesús y le dice: si postrado me adoras, te daré todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido entregados. ¿Eso quién lo dijo? ¿Quién dijo eso? Satanás. Satanás le está diciendo a Jesús: si usted me adora, yo le doy todo porque a mí me han sido entregados. Mira, yo hago una pregunta: ¿Satanás hay que creerle algo? ¿No dice la Biblia que Satanás es padre de mentira? Y cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Qué es lo que Satanás sabe hablar? ¿Qué es lo que Satanás habla? Cuando Dios le dice a Adán y a Eva: no coman del árbol que está en medio del huerto, porque del día que él comiera en desierto, morirás. ¿Y qué le dice Satanás a Eva? Si ustedes comen, no morirán. Desde el principio, ¿Satanás qué es? Mentiroso. Entonces, ¿podemos creer cuando Satanás dice: todos los reinos son míos? ¿Podemos creerle? Si la Biblia aclara que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es el dominio? De Dios, hermano. Cuando aquí en la alabanza celestial dice: nuestro Dios todopoderoso reina, gocémonos y alegrémonos. Mire, porque Dios gobierna, porque el dominio es de Dios, porque nada se sale de su control, porque nada se sale de sus manos, nosotros los creyentes deberíamos de gozarnos y alegrarnos. Si algo se saliera del control de Dios, qué miedo. Pastor, hagamos una campaña de guerra espiritual para que atemos al diablo para que no nos toque. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? ¿Ustedes saben que el diablo no nos puede tocar? ¿O sí? ¿El diablo lo puede tocar a usted y me puede tocar a mí? ¿Qué dice la Biblia? Miremos qué dice la Biblia. Nuestro Dios todopoderoso reina. Primera de Juan, capítulo 5. Yo sé que hay muchas preguntas en su corazón con lo que hemos venido hablando. Decir que todo está decretado, decir que Dios todo lo tiene. ¿Se acuerdan que el Chapulín dijo: todo está fríamente calculado? Y Dios todo lo tiene fríamente calculado. Todo. El día de tu nacimiento fue calculado por Dios. ¿Y el día de tu muerte? Hay una canción que dice: ¿cuándo llegará el día de mi muerte? ¿De acuerdo? Nosotros no sabemos, pero Dios todo lo tiene estipulado. Primera de Juan 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, atamos y amarramos al diablo. Nosotros los cristianos hemos visto al diablo como todopoderoso. Y déjeme decirles algo: mi Biblia, y estoy seguro que la silla, solo muestran a un Dios todopoderoso y se llama Jehová de los ejércitos, hermano. O Yahweh, como lo quieran llamar en el idioma original. Dios es el único todopoderoso. Dios es el único que reina, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Gozarnos y alegrarnos. Cuando los gobiernos Hay algo en Colombia que se llama el Congreso. Creo que casi todos los países democráticos tienen Congreso. Y el Congreso son los encargados de hacer leyes en Colombia. Y siempre que usted ve un documento oficial dice, decrétese y cúmplase. O sea, de acuerdo a las leyes, un decreto tiene que ser, ¿no? O sea, ley, hermano. O sea, un decreto no puede voltearse. Un decreto es un decreto. Pero si ¿sí han visto que los decretos humanos son violables? O sea, el gobierno decreta cosas, pero la gente los viola. Yo hago una pregunta. ¿Los decretos de Dios se pueden violar? Yo les decía esto. Dios estableció mandamientos. ¿Los mandamientos el hombre los viola? Claro. Dios dice, no mate. ¿Y el hombre qué hace? Mata. Dios dice, no codicien. Pero codiciamos, ¿o no es así? ¿Cuántos aquí han codiciado? Todos, ¿sí o no? ¿Te violamos los mandamientos? Sí. Y aunque usted se aterre y yo me aterre, los mandamientos de alguna manera fueron entregados para que el hombre los violara. Así dice la Biblia. Para que el pecado se mostrase en gran manera pecaminoso. El pecado tomando ocasión por el mandamiento me mató. O sea que nosotros desobedecemos. Pero escúcheme, aunque los mandamientos de Dios, el hombre los desobedece, sus decretos no. El miércoles empezamos hablando de los decretos, de que todo está decretado. Déjenme decirles cómo la Biblia le llama a los decretos. Lo primero, el Salmo 2:7, no lo vamos a leer, le llama decreto, ¿listo? Pero si usted va a Efesios 1:9, pasajes que ya hemos leído, le llama predestinación. Si usted va a Hechos 2:23, que también lo leímos, le llama el determinado consejo. Y Efesios 1:11 dice el consejo de su voluntad. Quiero enseñarles cuatro cosas importantes de los decretos. Lo primero, los decretos de Dios son eternos. O sea, los decretos de Dios no son momentáneos, ¿son qué? Eternos. Miren Efesios 3:11. Efesios 3:11. Bueno, leamos desde el 10. No, esto está muy bueno. Versículo 9. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Usted está en primera de Timoteo? No, en Efesios 3:9. ¿Están en Efesios 3:9? Eso es. Y de aclarar, o sea, por medio del Evangelio, hay que aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿El propósito del Señor cómo es? Su propósito es eterno. Eterno. Bueno, ya sabemos nosotros, porque lo leímos, ¿no?, que el Cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros vemos las profecías del Antiguo Testamento, vemos que todo lo de Cristo estaba decretado, todo. ¿Qué iban a hacer? De una virgen. ¿Qué iban a hacer? De la descendencia del pueblo de Israel. ¿Qué iban a hacer? En la ciudad de Belén. negocio estaba escrito. Que alguien lo iba a traicionar. La Biblia había decretado, Dios había decretado cómo había de morir el Cristo. ¿Miramos? Hechos capítulo 4. Para que nosotros no miremos que esto es producto de la casualidad, el hombre pecó, ay, ahorita yo qué hago, no, pues vamos a mandar un Salvador, ¿quién va a ir? Los ángeles dijeron, no, nosotros no somos dignos. Entonces Jesús dijo, Padre, yo voy, ¿sí? Y todo el mundo, todo en el cielo aplaudieron porque Jesús llegó el momento en que decidió venir. Mire, de acuerdo a la Biblia, eso no fue así. Todo estaba decretado desde antes. Hechos capítulo 4, todo el pasaje. En el capítulo 3, si ustedes se acuerdan, Pedro y Juan, vamos a leer el 4, ¿no? Pero necesito mostrarles un poquito el contexto. En el capítulo 3, Pedro y Juan llegan al templo. Y el templo tenía 12 puertas, ¿se acuerdan? Que así dice la Biblia. Y había una puerta del templo y la puerta se llamaba Hermosa. Y en esa puerta llamada La Hermosa, ponían todos los días a un paralítico. Y este paralítico, la Biblia le llama cojo, ¿no? No era paralítico, era un cojo. Pero este hombre cogió y le pidió dinero a Juan y a Pedro. Y Juan y Pedro, siendo apóstoles, siendo hombres de Dios, y nadie lo puede poner en duda, aunque yo sé que algunos predicadores sí. Porque si usted es un hijo de Dios, debería de tener ¿qué? Dinero. Debería de tener riquezas. ¿Los hijos de Ardila Lule serán pobres y miserables? Son los hijos de Ardila Lule. Y los hijos de Dios tienen unos argumentos, hermano. Y los hijos de Dios no deberían de ser pobres. Los hijos de Dios siempre deberían de abundar en dinero. Eso dicen ellos, ¿no? Ahorita no es que yo estoy diciendo eso. ¿O han visto a los hijos de un rey mendigando? ¿Y nuestro Dios quién es? El Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero Pedro y Juan, y escúcheme, no eran cualquier cosa, ¿qué eran? Apóstoles. Y no eran como los apostolistas de ahora, ¿no? A mí, estos días Jonathan me dijo, César, ¿cuáles son los requisitos para ser apóstol? Y la Biblia da uno tan claro. ¿Cuál es el mayor requisito para ser apóstol? No, se lo voy a mostrar. Y lo leímos ahorita en la lectura de inicio en el culto. Primera de Corintios 9, mírelo. Ya vuelvo a Hechos. Ya vuelvo a Hechos para mostrarle que los propósitos de Dios y sus decretos no son, ay no, esto está saliendo mal, entonces decretemos ahorita. No. El propósito de Dios ha sido eterno. Todo fue estipulado desde antes del comienzo de los siglos, desde la eternidad. Como lo dice el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 9? Estaban dudando, algunos le estaban haciendo la guerra al apóstol Pablo. Y le estaban diciendo a los corintios, duden del apostolado de Pablo. Ese hombre no es apóstol. Y mire lo que dice Pablo, empieza preguntándole a los corintios, ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No soy vosotros mi obra en el Señor? Él les hace una pregunta, ¿no he visto a Cristo mi Señor? ¿Sabe? Un requisito para ser apóstol es haber visto al Cristo resucitado, hermano. Y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Al último de todos, ¿a quién fue el último que se le apareció? La Biblia es clara, 1 Corintios 15, mírelo. Para que ahorita que pronto duerme salga pastor, yo soy apóstol. Apóstol listo será, pero apóstol de Cristo no es. 1 Corintios 15, dice la Escritura, versículo 8. Todo el contexto aquí, Pablo estaba hablando del Evangelio, ¿no? Y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire, Pablo decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Y ahí hay más de uno que es digno. Y no les diga apóstol y verás, se enojan. Wow. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Pero por qué soy apóstol? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Al último de todos, cuando a usted alguien le diga soy apóstol fulano de tal, y me, dígale, ¿cuándo se te apareció Cristo? ¿Cuándo se te apareció Cristo, hermano? Porque cuando Judas murió, ¿se acuerdan? Judas se ahorcó. Vino el Espíritu Santo, no, antes de la venida del Espíritu Santo, ellos dicen que Pedro se levanta en la asamblea y dice, señores, hay que escoger a alguien que reemplace a Judas. Entre los que están aquí, entre nuestros hermanos, necesitamos escoger a alguien que reemplace a Judas. Hechos capítulo 1, miren. Ya les voy a mostrar lo de Hechos capítulo 4, ya sigo hablando de Hechos capítulo 3. Lo que quiero es ver que ustedes sepan la posición apostólica. Si algún día yo salgo con el cuento de que soy apóstol, ¿qué van a hacer conmigo? Hermano, azótenme con la palabra, ¿no? Muestren que nadie, o sea, ya los apóstoles que fueron, y que Dios los utilizó para poner el fundamento, y los demás edificamos sobre el fundamento que ellos establecieron, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así dice la Escritura. Ellos fueron establecidos para poner el fundamento. O sea que si hay nuevos apóstoles, ¿qué están haciendo hoy? Estableciendo un nuevo fundamento. Y la Biblia dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Ya el fundamento fue puesto por los apóstoles. Ya, hermano. Versículo 17, bueno, 16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. Hermano, lo que está escrito se tiene que cumplir, porque es decreto de Dios. En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ya estaba escrito, ya David lo había dicho. Era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad. O sea, mire, aunque él estaba destinado para esto, ¿por qué lo hizo? O sea, estaba decretado que Judas iba a entregar a Jesús. ¿Pero por qué lo hizo? Por su propia iniquidad. No sé si alcance a hablar hoy del libre albedrío, pero tengo que hablarlo porque yo sé que es la duda de más de uno. Pero mire, aunque estaba decretado, Judas fue movido, ¿por qué? Por su propia iniquidad. Vamos, esto es emocionante. Cuando estudiemos el libre albedrío va a ser emocionante, pero, o sea, no sé. Yo tengo organizado mi estudio. Si alcanzamos, hablamos algo del libre albedrío hoy. Si no alcanzamos, usted no se puede perder la próxima reunión. ¿Me hago entender? Entonces, dice, este pues, versículo 18. María Eugenia, ¿lo está leyendo? Este pues, mire que está diciendo que estaba escrito, que se tenía que cumplir porque era decreto de Dios. Pero Judas, con el salario de su iniquidad, de su propio pecado, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Todo esto es figurativamente, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. O sea, estaba escrito que él iba a entregar a Jesús, que él iba a ser guía de los que prendieron a Cristo, que él iba a traicionarlo. Está escrito que él iba a morir, pero también está escrito que otro tendría que tomar su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de la resurrección. Es necesario que entre estos que han estado con nosotros, que fueron testigos del ministerio de Jesús desde que Juan empezó a predicar hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, ellos presenciaron todo el ministerio de Cristo. Ellos fueron testigos de la resurrección y fueron testigos de la ascensión de Cristo. Uno de ellos tenía que ser el reemplazo de Judas. O sea, no está diciendo que cualquiera podía ser apóstol, hermano. Entonces, estos apóstoles del capítulo 3, hijos de Dios, cuando llegan al templo y les piden una limosna, ¿tenían plata? Como dicen por ahí en un chiste cristiano, ¿no? ¿Ustedes saben cuál era el apóstol que no oraba? Pedro. No tenía ni oro. No ora ni plata, ¿no? Algo así, no me acuerdo. Pero él dijo: no tengo ni oro ni plata, no tengo ni plata. Ah, no, no tengo ni plata ni oro. ¿Sí hay quien no oraba? No tengo ni plata ni oro. Un hijo de Dios diciendo eso. ¿En dónde se ve el Dios todopoderoso, hermano? Así dicen. ¿Cómo vas a demostrar que Dios es todopoderoso si no tienes oro ni plata? Oiga, qué terribles. Qué mentalidad tan torcida, hermano. Qué evangelio tan terrenal. Eso es terrible. Yo por la mañana, para no perder la costumbre de lo que están predicando hoy en día, pongo el televisor. Y el pastor que le tocó el turno estaba hablando sobre Jehová Jireh. Dios proveerá. Yo hago una pregunta: ¿ese pasaje está hablando de plata? Mire, yo no estoy diciendo que Dios no nos va a proveer, porque miren las aves del cielo, trabajan, amontonan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren los campos de lirio, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. ¿Acaso Dios no hará más por vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios nos provee el alimento, Dios nos provee el sustento. Por eso la Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Dios nos provee, yo no estoy diciendo que no. Pero cuando la Biblia habla de Jehová Jireh, está hablando de que Dios va a proveerte riquezas. Si ustedes ven el contexto, eso no habla. Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único, al que amas. Y Abraham dijo: Señor, si usted lo pide, yo lo hago. Y Abraham se fue al monte Moriat, al monte que Dios le había mostrado. Antes de empezar a subir al monte, él le dice a los siervos que iban con él: quédense aquí, espérenme. Yo, el muchacho, iremos, adoraremos y volveremos. Pero él sabía que Isaac iba a ser sacrificado. Y él se ve con su hijo y el muchacho le pregunta: padre, Aquí está la leña, está el fuego. Pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice: Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. ¿Quién se iba a proveer del cordero? Jehová. ¿Quién fue el cordero sacrificado? Cristo. Cuando la Biblia habla de Jehová Jireh, ¿de qué está hablando? Del Dios que proveyó el sacrificio para la salvación tuya y mía. De eso habla. Suben al monte. Abraham amarra a su hijo. Su hijo, tal vez en una obediencia resignada, dice: papá, si Dios te lo mandó, sacrifícame. No sé. No sé cómo haya sido todo el escenario, pero Abraham ya estaba a punto de sacrificar a su hijo cuando se escuchó la voz del ángel de Jehová que le dijo: detén tu mano. Ahora conozco que eres fiel. Y cuando Abraham volvió a mirar para un lado, vio un cordero que en algún momento iba pasando por ahí, se trabó por un zarzal y no pudo pasar. Ahí se quedó atorado. Ese era un cordero decretado, hermano. Él pasó por ahí por casualidad. O sea, ¿las casualidades existen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Las casualidades existen? ¿O existe el decreto de Dios? Y Abraham cogió el cordero y lo sacrificó en lugar de su hijo. Por eso se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Y en dónde murió Cristo? En el monte Calvario, en el monte de Dios, el sacrificio fue provisto. No nos dejemos engañar por cuentos humanos y un evangelio terrenal que muchos hombres lo están predicando, hermano, para engañar. ¿A quiénes? ¿A quiénes engañan? Miremos, les lo voy a mostrar, pues, Romanos 16. ¿A quiénes engañan? Ay, Dios. Esta palabra a usted no se le puede olvidar. ¿A quiénes engañan ellos? ¿Uno a quién puede engañar? No, ya le digo. Romanos 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón. ¿A quiénes engañan? A los ingenuos. O sea, una palabra más dura, a los ignorantes. O sea, que todos esos que están aplaudiendo en esas iglesias, cuando el pastor dice: Jehová te proveerá, y empiezan a hablar de plata y de riquezas y de empresas, y la gente empieza a aplaudir, ¿esos qué son? Ingenuos. Y yo me imagino, hermano, que usted ya no es tan ingenuo. ¿Sí la ve? Entonces llegaron los apóstoles verdaderos. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, no me he perdido, no se preocupe. Y no tenían ni oro ni plata. Pero le dijeron al cojo: pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Algún día dos sacerdotes llegaron al templo de San Pedro allá en el Vaticano, en Roma, ¿no? ¿Y ustedes saben con qué fue construido el templo del Vaticano? ¿Saben con qué fue construido el templo de San Pedro en Roma? Señores, lo que trajo el gran movimiento que hoy en día conocemos como el movimiento de la Reforma del siglo XVI. Yo se los he enseñado. La iglesia católica tenía el proyecto de construir ese templo, y ellos inventaron algo que llamaron las indulgencias. Y le decían a la gente que usted daba dinero y quedaba ¿qué? Exento y ya era salvo. ¿Se acuerdan? Esas eran las indulgencias. Y eso fue lo que ya sacó de quicio a Martín Lutero. Y búsquesa, se las voy a regalar. Le voy a regalar las 95 tesis de Martín Lutero que clavó en el templo de Wittenberg, hermano, en la puerta del templo. Y usted va a ver cómo confrontaba a la religión católica. Si usted lee las 95 tesis, está más bueno para ponérselo ahí a los predicadores de enlace a todos. Es lo mismo, hermano, lo mismo que combatió Martín Lutero en el siglo XVI, es lo mismo. Hoy en día piden dineros para coger los proyectos, piden dinero para comprar el avión personal, piden dinero para construir el gran templo que me hace famoso a mí como predicador. Y yo no estoy diciendo que construir templo sea pecado. Pecado es como lo hacen, hermano. Decirle a la gente que va a recibir milagros porque dan. Que venga su hijo, papi, regálame 500. Si me das 1000, hijo. ¿Qué tienes primero para darme para yo darte a ti? ¿En dónde queda la gracia, hermano, de Dios? Aquí entre nos. Y voy a ser sincero. ¿Cuántos de ustedes han dejado de algún momento de diezmar y ofrendar en la iglesia, la verdad? Levanten la mano, sin vergüenzas. Pregunto, ¿Dios le ha dejado dar la comida? ¿Dios le ha dejado dar la ropa? ¿Dios ha dejado de proveerte? ¿Sí o no? ¿No? Entonces construyeron el templo de San Pedro con las indulgencias. Y un día llegaron dos sacerdotes y vieron el lujo del templo. Y dijeron, ya no podemos decir como Pedro y Juan, no tenemos oro ni plata porque mira las riquezas. Y el otro sacerdote le dijo, sí, tenemos oro y plata, pero ya no tenemos lo que ellos tenían. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Mire, ellos mostraron que Dios era todopoderoso. ¿Porque tenían riquezas? Ellos lo que estaban presentando era el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y aquí no estoy diciendo que todos los cojos, hermanos, se van a sanar en el nombre de Jesús. Porque no es así. Tampoco estoy diciendo que la única manera de mostrar el todopoder de Dios es que los cojos se levanten. ¿Sabe qué era lo que ellos estaban diciendo? Mire, hay más poder para salvar a un pecador, hermano, que para haber hecho la creación del mundo. Porque nuestro pecado inundó, infectó todo. Todo, la misma Biblia dice que la creación misma gime el día en que va a ser redimida. Y todo va a ser purificado por fuego. Y Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra donde no va a haber nada corrupto, hermano. Porque el pecado lo corroyó todo. Bueno, si no es correcto, perdónenme, ¿sí? Hoy no estoy tan popular como el miércoles. Hoy estoy fino, pero a veces las palabras finas lo enredan a uno. Los que vinieron el miércoles saben lo que estoy hablando. El paralítico se levantó. Dice la Biblia que entró saltando al templo y alabando a Dios. Y ellos predicaron. Y miren lo que dicen cuando la gente empezó a fijarse en ellos. Le dijo, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Como si algo extraordinario hubiéramos hecho. Miren lo que son verdaderos hombres de Dios. Los verdaderos hombres de Dios nunca llevarán a la gente a poner los ojos en ellos. No estoy diciendo que no seamos ejemplo, porque para ejemplo Dios nos ha puesto. Pero hay que enseñarle a la gente que no ponga los ojos en nosotros. como si algo maravilloso, extraordinario hubiéramos hecho. Este, por la fe que es en Cristo Jesús, por la fe que es en Cristo Jesús, está sano. Y empezaron a predicar el evangelio. Se convirtieron 5,000 personas, 5,000 hombres. Cuando los religiosos de esa época vieron lo que estaba pasando, tomaron a Pedro y a Juan, los azotaron, los golpearon, y bajo amenaza de muerte les dijeron: no prediquen a hombre alguno en ese nombre. Pero Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, les dijeron: ustedes verán qué hacen, pero miren si es justo obedecerlos a ustedes o a Dios. A nosotros Dios nos dijo: prediquen el evangelio, y no es justo que nosotros dejemos de predicar por la amenaza de ustedes. Ellos van a la iglesia, le cuentan todo lo que sucedió. ¿Ustedes piensan que esto fue casualidad? ¿Ustedes piensan que se hayan levantado contra la iglesia en ese tiempo fue casualidad, o ya era decreto de Dios? ¿Ellos se asustaron por la amenaza? Sí. Pero la pregunta es: ¿se intimidaron por la amenaza? No. O sea, que a usted lo amenacen de muerte, pues hermano, tendríamos que ser, o sea, muy pocos en el mundo no tendrían miedo de una amenaza de muerte. Pero que esa amenaza de muerte a ellos los hizo callar. Miren el versículo 23. Cuando ellos fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hechos 4:23. Yo no he salido de ahí. Estoy hablando de que los decretos de Dios son eternos, que no fueron producto del azar y de un momento. Ustedes saben que nosotros a veces tomamos decisiones por el momento, ¿sí o no? Ejemplo, tenemos que irnos para Cali. A veces me ha pasado a mí, tengo que ir a predicar a Cali y no me llegó el carro que contraté, porque yo soy como los apóstoles, no tengo ni oro ni plata y no he podido comprarme un carro, hermano. Entonces a veces me toca contratar un carro que venga, me recoja, irme, y a veces no me ha llegado. Entonces tengo que tomar una decisión extraordinaria. La última vez que nos pasó, no llegó el carro, el que iba a llevarnos se ha tomado unos traguitos, y él, como nunca toma, al otro día no se pudo parar. Entonces yo estaba predicando en la iglesia donde Fernando, Rosa llegó, no, que no llegó, llamémoslo, no, el teléfono apagado. Me tocó ir a la galería, tomar un taxi, venir por Rosa, y él nos llevó, ¿sí o no? Él nos llevó, nos dejó en... Él nos hizo todo el recorrido. No me acuerdo cuánto nos cobró. Pero uno a veces toma decisiones de momento. Pero a Dios, ¿será que Dios toma decisiones de momento? Ay, están persiguiendo a la iglesia, ¿qué hago? ¿Quién podrá defenderme? Y como en ese tiempo no existía el chapulín, Dios se quedó pobrecito, sin quien lo pudiera defender. Todo se salió de control. Pobre Dios, ¿qué haremos con ese Dios pobre? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Pobrecito Dios. Yo, el Dios que tengo es el Dios todopoderoso que reina desde el siglo y hasta el siglo, hermano. Ese es el Dios que yo tengo, no es el suyo. ¿Qué dicen ustedes? Por eso la Biblia dice: bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Bienaventurada la iglesia, que nuestro Dios es el Dios de Israel. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, la iglesia, después de que hubo oído lo que ellos contaron, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, ¿cómo dijeron? Señor, pobrecito, tú que, mira, tú no has podido controlar esto. ¿Qué es un soberano? ¿Qué es un soberano? O sea, cuando usted, si ha visto usted una película protagonizada por Eddie Murphy, que se llama Un Príncipe en Nueva York, una película vieja de los años 80 más o menos, Eddie Murphy, y él es príncipe de Zamunda, algo así, ¿sí o no? Cuando llega el rey, el papá, a Nueva York, y dice: yo soy el rey, algo así, Jofed, algo así, soberano del reino de Sabunda. Soberano, ¿qué es un soberano? Un soberano es aquel que tiene dominio sobre todo. Lógicamente en la tierra no hay ningún soberano. Se las pican de soberanos, ¿no? Pero sí son soberanos. El único soberano, de acuerdo al libro de Apocalipsis, y el soberano de los reyes de la tierra, ¿quién es? Jesucristo, hermano. Él es el único soberano. Y ellos empiezan a orar: soberano Señor. ¿Qué están diciendo? Tú eres el que tienes el dominio sobre todo. Si estos sinvergüenzas se levantaron contra nosotros y nos están amenazando, es porque de alguna manera tú lo has permitido y lo has decretado por los siglos. Eso es lo que estaban diciendo. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Tú hiciste todo, tú lo controlas todo, todo lo que en ellos hay, todo lo hiciste tú. Que por boca de David, tu siervo, dijiste. Aquí está diciendo el Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque ellos estaban orando este versículo. Porque ellos estaban en su oración repitiendo esta palabra. Porque la sabían o no. ¿Por qué se amotinan los gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que. O sea, que crucificaran a Jesús, ¿fue casualidad? Tal vez el diablo y ellos dijeron: quitémonos este problema de encima. Todo el pueblo se está yendo tras este hombre, quitémoslo de la tierra. ¿Casualidad? Se juntaron y se unieron en Jerusalén para hacer lo que antes Dios había determinado que sucediera. Lo que estaban diciendo ellos: si sucedió con Cristo porque tú lo habías determinado, lo que está sucediendo ahora, que esta gente nos está amenazando, es porque tú antes lo habías determinado. Y nosotros a veces no vemos las cosas como si Dios las determinara. El propósito de Dios no es, Dios no ha tomado decisiones a la carrera porque no sabe qué hacer, hey, en qué me monto. Dios preguntándole a los ángeles: hey, ¿cómo hago para salir de este problema? A mi iglesia la están persiguiendo. Dios tiene un propósito eterno, sus decretos son eternos, no fueron dados por casualidad. Miren, aunque ellos estaban haciendo lo que antes Dios había determinado, ¿por qué lo hicieron? Ya estaba determinado que lo hicieran, pero ¿por qué lo hicieron? Por su propio pecado. Usted va a ver en la Biblia y lee los evangelios, dice que por envidia lo entregaron. O sea, por su propia envidia, movidos por su propio pecado, aunque estaba decretado. Para que miren, por favor, yo sé que usted fue la que me preguntó eso. Aunque muchas cosas están decretadas, los hombres hacemos las cosas de nuestra propia libertad, aunque Dios ya lo haya decretado. Por su propio pecado, por su propia envidia, aunque ya había sido decretado, fueron movidos por la maldad de sus corazones. Aunque no estoy adelantando lo del libre albedrío, no se preocupe. El libre albedrío va a ser un tema total. Sino que tengo que seguir avanzando hablando de los decretos, ¿ok? ¿Está conociendo a Dios? ¿Pero por qué pasó esto, hermano? Yo a veces no entiendo por qué pasó. Pero a la postre dice: mire, por favor, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted ha sido llamado por el propósito de Dios. Y ese propósito es eterno. Y todo lo que suceda va a ser en pro de ese propósito. ¿Pero por qué mi marido se fue? No sé por qué se fue. Lo que sí sé es que Dios va a cumplir su propósito en mí. ¿Y cuál es el gran propósito de Dios en el corazón de los creyentes? ¿Cuál es? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Formar a la iglesia a la imagen de Cristo. ¿Por qué perdí el negocio? ¿No deberíamos de preguntar más bien para qué? Lo que hablábamos la semana pasada. ¿El hombre tiene libre albedrío? Sí. La pregunta es, ¿tiene la habilidad para hacer todo lo que él decida? Un ejemplo, un adelanto para que cuando toquemos el libre albedrío usted venga. El problema no es si el hombre tiene libre albedrío, el problema es si el hombre tiene la capacidad para hacer algunas cosas. Ejemplo, ¿usted puede decidir morir en 10 años? Usted puede decidirlo. El problema es, ¿se va a cumplir? ¿Tiene la capacidad de cumplir lo que usted decida? Entonces el problema no es de libertad, el problema ¿qué es? De habilidad. ¿Lo entendió o no lo entendió? El problema no, del hombre no es de libertad, sino ¿de qué? De habilidad. ¿El hombre se puede salvar a sí mismo? ¿Puede decidir salvarse? Él dice, sí, yo tomo la decisión. La pregunta es, ¿puede salvarse? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nadie puede venir a mí. Como no tiene la habilidad, el Padre tiene que dársela. Si no es dada, del Padre. Pero dejémoslo ahí. ¿Sí les gustaría saber este tema, María Eugenia? ¿Sí les gustaría saber el tema del libre albedrío? No se pierda la próxima conferencia. Va a ser en el Star Palace. No, mentiras. Estoy recochando. Entonces, mire. Los propósitos de Dios son eternos, hermanos. ¿Son cómo? Eternos. El decreto de Dios es eterno. O sea, Dios no creó al mundo y iba a caminen como quieran y desbarátelos si les da la gana. Así no. Vea. Y Ricardo sabe lo que estoy hablando. Ejemplo, que nosotros, Dios nos dé la gracia de construir un templo. Y que nuestro templo, pues, sea para una buena capacidad de gente. Y Dios nos dé la gracia. ¿Cuál es la mejor manera? Vamos a hacer, hermano, haga los cimientos, ¿sí? ¿Así se hace una casa? ¿Qué se necesita primero? Bueno, se hace el estudio, pero ¿qué se hace? Antes de construir, un diseño, un plano, ¿o no es así? Ah, no, es que yo construí mi casa. Miren, y las casi todas las casas de todos los barrios tienen el mismo diseño. ¿Por casualidad? ¿Quién da el diseño? Planeación, ¿sí o no? Y usted no puede construir, no, es que yo me voy a salir un metro, salga hace un metro y verás que la multa es terrible y se lo tumban. Usted no puede construir porque se le da la gana. Si yo quiero cambiar el diseño, ¿qué tengo que hacer? Aquí en Yumbo. Contratar un arquitecto, se llama arquitecto, hacer los planos, llevarlos a planeación, pagar un poco de plata y construir. Y si me lo aprueban y si no me dan el permiso, no. Entonces no se puede construir a la topa tolondra, así se dice, ¿no? Otra vez vuelvo a ser popular. Ah, ya, sí, ya otra vez vuelvo a ser popular. Ya más rato me vuelvo a poner fino, no se preocupe. No puede uno construir a la topa tolondra, hermano. Uno tiene que construir de acuerdo al diseño. ¿Entonces usted cree que Dios hizo el mundo y lo tiró? Pase que pase y algún día yo voy a destruir el daño que ustedes hagan y a los que medio se portaron bien yo los salvo. ¿Sí? Dios ya todo lo había diseñado. Ya todo lo había decretado. Desde el principio hasta el fin. Así mire la Biblia y verás que la Biblia nos muestra. Todo ha sido decretado. O sea que el decreto de Dios es lo que antes tú habías determinado que sucediera. Todo lo que sucede, hermano, todo lo que sucede de alguna u otra manera ya ha sido determinado. No, pastor. ¿Y la bomba que pusieron? ¿Se lo muestra en la Biblia? No la voy a mostrar pues lo de la bomba, ¿no? Le voy a mostrar es que los sucesos, de alguna manera, Dios ya los ha decretado y los va a permitir. Mire Lamentación. Hay un libro que se llama Lamentaciones, aunque usted se aterre y me mire con esos ojos de ¡ay! Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Versículo 37 del capítulo 3 de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Escúcheme, pregunta. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 3:37. Mire, ¿quién pudiera tener la dicha? No, ese no es. Otra vez. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Lamentaciones lo están escribiendo, ¿sabe por qué se escribió este libro? Porque el pueblo había sido llevado cautivo. El rey de Asiria y el rey de Babilonia, en épocas diferentes, habían arrasado con Israel. El rey de Asiria, ¿sabe qué había hecho? Matado a los hombres. Y cogía, ese rey era perverso, hermano, cogía a las mujeres en embarazo y les abría el vientre. Y si era niño, lo azotaban contra la piedra. O sea, él decía, yo no quiero que tengan ninguna posibilidad de venganza a ese pueblo. Y como los fuertes, ¿quiénes son? Los hombres hoy en día es que la mujer está rebotada y que es fuerte, ¿no? Antes las mujeres no iban a la guerra, hoy en día hay soldadas, hay capitanas. La mujer, otro ejemplo de la rebelión humana, hermano. La mujer queriendo tener autoridad y haciendo cosas que no le corresponden. Pero bueno, que se arrepientan, hermano. Está que habla, hermano, pero es que no hay espacio. Sí, no, la liberación femenina es un ejemplo más de la rebeldía humana. Así, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. Hermana, duélate. Si te duela, la Biblia lo dice, así Dios lo ordenó. Por eso la Biblia dice, sométase la mujer en todo a su marido. Bueno, dejemos ese tema. El rey de Asiria, hermano, perverso, abría los vientres, cogía, ¡ay, el bebé tiene chichi! ¡Pum! A la piedra los azotaban. Lógicamente, si era mujer, pues ya no había nada que hacer, también se moría, ¿no? Y me imagino que las mujeres que le abrieron el vientre, pero ese rey era perverso. Quemaron a las ciudades. Algo perverso pasó. Y el profeta dice, ¿quién puede decir que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo ha mandado el Señor. ¿Me está escuchando? Atérrese el versículo 38. No está diciendo aquí que Jehová es pecador. Está hablando de sus decretos. Y a veces nosotros los vemos positivos y otros los vemos negativos. Pero para Dios todo es bien. Porque Dios sabe cómo está haciendo las cosas. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y el versículo 34, 39 dice, ¿por qué entonces se lamenta el hombre viviente? ¿Quiere lamentarse en algo? ¿Qué dice? Lamentase el hombre en su pecado. Yo sé que este tema es duro, hermano. Yo sé que es duro. Pero sus decretos han sido eternos. Voy a agilizar. Los decretos de Dios son eternos y además de eso son sabios. ¿Son cómo? Sabios. Miren el Salmo 104. Ay, no, parece que esto no cuadra. ¿Cómo son? Sabios. Para que nuestra mente humana le cuadrara todo, tendríamos que ser Dios, que ve el panorama desde el principio hasta el final. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nomás tenemos 70 u 80 años. Si Dios nos concede esa gracia, entonces no podríamos ver todo el panorama. Entonces por eso nosotros a veces, uy, no, como que Dios se descachó en esta. Uy, Dios, ¿qué te pasa? ¿Por qué no pediste consejo? Yo te hubiera dicho que las cosas se pueden hacer mejores. ¿Sí? ¿Sí o no? El Salmo 104, versículo 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Dios todo lo ha hecho con qué? Todo lo ha hecho con sabiduría. Todo, hermano. Todo, todo, todo. Hay mujeres que no les gusta tener las cejas. ¿Han visto que se las arrancan? Y se las pintan. Después se hacen las cejas permanentes. Como Dios se equivocó y las cejas no le quedaron bien hechas, entonces quitémonoslas y ayudémosle a Dios. ¿Ustedes piensan que las cejas están ahí puestas? A Dios le salió así, hermano. Así, así. ¿Se acuerdan cuando llega Moisés y le dice a Aarón que estaba el becerro? ¿Y qué hiciste? Y dice Aarón, con miedo, ¿no? No, el pueblo me dio oro, yo lo tiré al fuego y salió eso. Ah, sí. La Biblia estaba aclarando que ellos lo pulieron con buril, le dieron forma. Y ahorita el baboso ese. Oh, mentiras, perdón, Dios. No podemos maldecir a un príncipe del pueblo. Pero en ese momento, yo no sé, le entró la estupidez humana a Aarón. Y que es que no, yo lo tiré al fuego y salió eso. ¿Así? No, así me salió, ¿eh? Yo quería crear al hombre, pero me salió así, hasta con unos pelos en la cara, ¿eh? Pero bueno, hasta bonito se ve. Mira, mis cejas son bonitas, vea, mira. Hermana Ligia, vea. ¿Sí? ¿Ustedes creen que Dios hizo esas cejas ahí por casualidad? Cuando usted suda, ¿qué hacen las cejas? Desvían. Ay, las pestañas. Es que Dios creó las pestañas para que las mujeres cogieran unos aparaticos y se las pusieran más bonitas. Para sí, yo creo que Dios hizo las pestañas para adornar. O sea, se ve bonita, no podemos decir que no. Pero las pestañas, ¿para qué fueron hechas? Son un mecanismo de protección, hermano. Cuando viene polvo, viene un mosquito, el ojo reacciona y... ¿Se han visto? O sea, todo fue hecho así, toda la topa tolondra. Yo le dije, y ustedes saben que en el ser humano Dios todo lo dijo, sea, sea, sea, produzca la tierra. Pero al hombre, ¿cómo lo hizo? O sea, nosotros sabemos que Dios es espíritu y no tiene manos, pero de alguna manera nos explica la Biblia que Él nos hizo con sus manos, ¿no? Eso se llama lenguaje antropomórfico para nosotros poder entender cosas de Dios, pero Dios no tiene manos, para que sepa, ¿no? Porque hay gente que se imagina a Dios como un ser humano como nosotros, ¿no? Dios es espíritu y es invisible, inmortal. Bueno, ya tenemos oportunidad para estudiar esos pasajes. También vamos a estudiar la invisibilidad de Dios. Ay, yo vi a Dios. Uy, tú, y la Biblia dice que nadie lo vio jamás. Uy, la madre Teresa de Calcuta, ¿o qué? Hay gente, hermano, que sale. Hay gente que sale con unos cuentos por... Ah, después hablamos de eso. Después hablamos de eso. Pero a Jesús, ¿quién lo puede ver? Al último de todos, como un abortivo, se apareció a mí. Sí, por ahí dicen, yo vi al rubio de Galilea. ¿Al rubio? ¿Quién dijo que era rubio? ¿El mono, el norteamericano, el alemán o qué? Era judío. Y lo llaman, yo vi al rubio. ¿Jesús era rubio? Rubio, rubio Duer. Sí, pero hay gente que ha salido, yo lo vi. Vi sus manos. Lo más terrible es que uno han visto sus manos perforadas aquí y otros lo han visto aquí. Entonces, pongan de acuerdo, pues, a cuál Jesús vieron. Ay, Dios, que Dios perdone a esta religión sensitiva, porque la gente quiere ver para creer, pero así no es la fe. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y la fe viene por el oír la bendita palabra de Dios. Pero bueno, algunos han visto al rubio de Galilea. Terrible, ¿no? Esa religión que se han inventado los seres humanos por dejar a un lado la palabra. Pero mire, hermanos, la sabiduría de Dios es magnífica. Las uñas. Dios le dio las uñas para que las decoráramos y las maquilláramos. Sí, para eso Dios nos dio la uña. Como la población iba a crecer tanto, entonces hay que crear medios de empleo. Entonces yo le voy a facilitar al hombre, voy a crear las uñas para que hayan manicuristas y pedicuristas y que la gente se pueda defender y ganar plata. Amén. Como estamos en la fiebre del mundial, ¿sí o no, hermana Mariela? Hay que hacerse unos baloncitos en las uñas. ¡Aleluya! Sí, para eso creó Dios las uñas. ¿Usted sí sabe que lo que le da estética a todo el cuerpo son las uñas? Si no tuviéramos uñas, el cuerpo se desparramaría. ¿Ha visto un dedo sin uña? ¿Cómo se aplasta y se vuelve feo? Pero los dedos, mire. Perdón, no, es que he estado trabajando y no. Pero mire, mis manos son hasta bonitas. Pero mire, no, en verdad, mire. ¿Por qué tenemos estética? Porque tenemos uñas. O sea, Dios todo lo hizo con sabiduría. Un hombre que tenía deudas, muchas deudas. Y él dijo a Dios, Dios, si tú sabías todas estas cosas que iban a venirle a la humanidad y que me iban a venir a mí, ¿por qué no creaste un ojo aquí? O sea, no hubieras hecho un ojo en la mitad de la frente y el otro ojo en un dedo, para que cuando yo pudiera salir, viera si están los que yo les debo y no salgo. O si lo veo en la otra esquina, salgo por acá. Pero un día el hombre metió un machucón. Y le dijo, Dios, tú eres sabio. Si hubieras hecho un ojo en este dedo, me hubiera quedado tuerto. ¿Sí? Dios todo lo hizo. Sabio, ¿se acuerdan como el niño? Ay, no entiendo. Él vio un palo de míspero. Ustedes saben, un palo de míspero es grandísimo. Y los frutos son pequeños. Mire, yo creo que el niño dijo, ¿no? A Dios se le escapó algo. Porque mire, las sandías aquí abajo. Y ese árbol tan grande y ojos mísperos tan pequeñitos, las sandías deberían de ir arriba. Cuando, no por casualidad, porque no hay casualidades. Por decreto divino se le cayó un míspero en la cabeza. Y el peladito dijo, si me caiga una sandía me mata. Dios todo lo hizo con sabiduría. Usted debería alabar a Dios, hermano. Sus decretos son eternos y son sabios. Sabios. O sea, todo lo que pasa es parte de la sabiduría divina, hermano. Todo. Por eso les digo, no hay casualidades. Mire, yo tuve un tiempo en que me quise casar con una mujer. Ella no quiso. Eso fue en el año 97. ¿Qué pasó eso? 2 años después, año y medio después, llegó Rosalba a la iglesia. Rosalba dice que cuando me vio, o sea, no la culpamos, ¿no? O sea, eso no se le puede echar la culpa a ella. Pero ella dice que desde que me vio, dijo, ay, ese tonto me gusta así. ¿Cómo fue que hiciste? Da testimonio. ¿Qué fue lo que hiciste, Ben? No. Acércate. Mi amor, bendí. ¿Qué registraste? ¿Tú qué dijiste? ¿Ese qué? Creo que es. Ese estúpido me gusta. Así dijo, ¿no? Pero yo no la culpo. Yo, aunque no soy estúpido, ¿no? Pero no la culpo porque le gusté. Eso le podía haber pasado a cualquiera. Ella, en un transcurso de un tiempo, empezó a salir con otro muchacho. Dios de alguna manera lo quitó del medio. Nos enamoramos y nos casamos. ¿Casualidad? ¿Por qué no me casé con la otra? ¿Por qué me casé con esta? Y yo le digo, a mí me ha ido bien con la mujer que Dios me dio. Dios todo lo hace con sabiduría. Usted dirá, pero a mí me ha ido mal. No fue casualidad, hermano. Dios todo lo hace con sabiduría. O sea, no entiendo por qué Dios contigo ha hecho esto y no entiendo por qué conmigo ha hecho esto. Lo que sí sé es que Dios es sabio, sabio, sabio. ¿Se acuerda cuando nosotros orábamos la novena? Nosotros decíamos, benignísimo Dios, de infinita caridad que tanto amaste a los hombres. Y había otra oración que decía, sapientísimo Dios, hablando de su sabiduría excelsa, su sabiduría, que Él es sabio, hermano, Él es sabio. Ay, ¿por qué a mí Dios no me dio pucheca y a las mujeres sí? Porque es que yo no amamanto. No es que quiero que me hagan bonita y me voy a poner, ¿cómo es que llama? Silicona, es que no te la dieron simplemente para que luzcas bonitas. Te la dieron para que cumplas una labor importante que es amamantar hijos. Por más que yo quiera, no me sale leche. Y a las mujeres no en todas las épocas le ha salido leche, ¿sí o no? ¿En qué época le sale? Cuando queda en embarazo, empieza a producir leche o no. Y cuando nace el bebé, tome papito. ¿Dios es qué? Sapientísimo. Todo lo ha hecho con sabiduría. Todo. Todo. Mira otro ejemplo, y paré en ejemplo vos, ¿no? Pero un día pasó un pajarito y le hizo popó, se ensució en el hombro de un gran sabio. Y él miró cuando al lado de él había una vaca. Y la vaca levantó la cola y empezó a hacer popó. Y él dijo, Dios todo lo hizo con sabiduría. ¿Qué tal que la que me ensucie sea una vaca? En un pájaro. Y nosotros a veces, hermano, queremos decirle a Dios que cambie las cosas. Señor, ¿por qué a mí me tocó esto? Dios en su sabiduría, deja que Él trabaje, hermano. En su plan soberano, Él contigo va a hacer algo. No con todos hace lo mismo. Jesús dijo, no hay mayor profeta que haya pisado esta tierra que Juan el Bautista. Pero no llegó a más de 31 años, le cortaron la cabeza. Ustedes saben que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, ¿no? En el tiempo cronológico, humanamente hablando. Pero al más grande de los profetas, le cortaron la cabeza. Pero no ha habido hombres malos en este mundo. Y han vivido más de 100 años. ¿Por qué, Dios? No sé. Lo único que yo sé es que el predicador Salomón, el hombre más sabio, dijo algo. haya justos que les suceden cosas como si fueran injustos. Y hay injustos que les suceden cosas como si fueran justos. Pero en todo esto yo sé que aunque el impío viva 100 años, Dios lo juzgará. Y al justo le vendrá bien. No sé. Eso decía él, aunque le vengan cosas malas. Pero es que a mí parece como si yo fuera un impío, como si yo todo lo hiciera mal. Tú eres malo, eres justo por gracia de Dios. Te suceden cosas porque Dios de alguna manera soberana lo permite. Pero no le digas a Dios por qué. ¿Me entiendes? ¿Sí me hago entender lo que yo digo? Dios es sabio. ¿Por qué me tocó a mí esta mujer? Porque fue la que te tocó, hermano. ¿Por qué me tocó a mí este hombre? Porque fue el que te tocó. ¿Por qué a mí me tocó ese pastor? Fue el que te tocó. ¿O no? Dios es sabio. Sus decretos fueron ¿qué? Sabios, aunque no entendamos muchas cosas. Todo lo que Dios hace lo hace con sabiduría. Los decretos de Dios son libres. ¿Qué significa esto de la libertad? Que no son movidos por nada fuera de Él. Ay, no, yo voy a decretar que yo decreto que Duber va a tener una mujer así, así, así, porque es que yo amo mucho a Duber. No, o sea, el amor que Dios tiene hacia nosotros no lo mueve a hacer nada. Todos sus decretos fueron de su libre voluntad. Algunos pasajes. Vamos a ver Efesios 1:11. Efesios 1:11. Son libres. O sea, no fueron movidos por nada que no sea Dios mismo. Ustedes han visto que nosotros a veces nos hemos presionado a tomar decisiones también movidos por circunstancias. A Dios no lo movieron las circunstancias. Sus decretos son ¿de qué? Libres, de su soberana voluntad. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según las circunstancias que se vayan dando en el camino. ¿Sí? ¿Así dice? ¿Lo volvemos a leer? En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, propósito eterno, del que hace todas las cosas. ¿Qué hace Él? Todas las cosas. ¿Él hace qué? Todas las cosas según el designio de lo que vaya sucediendo en la historia de la humanidad. ¿Sí? ¿Según el designio de qué? De su voluntad. Él lo designó, o sea, libremente, no lo mueven las circunstancias. Así de sencillo. Y ahorita dicen, de una ofrenda para mover la mano de Dios. No, hermano, ¿qué es eso? ¿Qué Dios tan ridículo? ¿Qué? Ese es un Dios humano, hermano, un Dios como los dioses de griegos, creados de acuerdo a la necesidad humana. Zeus, Diana, ¿ustedes creen que ese es nuestro Dios? No, hermano, sus decretos son libres. Él hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas hace Dios? Todas las cosas según el designio de su voluntad. Ayúdenme en Isaías 40. Si son libres, alguien le dijo, haga esto, haga aquello. ¿Sí? Isaías 40, versículo 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Alguien le dijo, pon esta estrella aquí, haz el sol acá. O él de su libertad soberana lo hizo. Versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como el menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como el polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. De acuerdo a esto, hermano, Dios es libre para decretar. Dios todo lo decretó libremente. No fue movido por nada fuera de Él. Y yo quiero que ustedes aprendan eso. Dios todo lo hizo de sí mismo, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Por medio de Él y para Él son todas las cosas. O sea que los decretos de Dios son eternos, son sabios y son libres. Amén. Y para terminar, los decretos de Dios son absolutos. ¿Qué es algo absoluto? Ejemplo. Dicen por ahí, ¿no? Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Dios, ¿es verdad? Dios decretó. O sea, Dios salva a los elegidos, pero hay un camino de salvación. ¿Quién es? Cristo. ¿Hay otro? No son las obras, no es Mahoma, no es religión, es Cristo. Eso se llama algo absoluto. No se puede cambiar. Lo que Dios decretó no se puede cambiar, hermano. Sencillo. Isaías 46. Versículo 10. Son absolutos. Nadie los puede cambiar. Lo que Dios determinó es así. El ejemplo que siempre he puesto. Jesús dijo: voy a resucitar al tercer día. Ya estaba profetizado que iba a resucitar. De acuerdo al libro de Miqueas, ya todo estaba escrito. Ya todo estaba determinado. Vienen cuando lo bajan de la cruz. ¿Se acuerdan en dónde pusieron a Jesús? ¿En la tumba de quién? ¿No se acuerdan? Bueno, se los dejo de tarea, no, tampoco les puedo decir todo. Pero bajaron a Jesús, lo metieron en una tumba. Y vinieron los fariseos y le dijeron a Pilato: Señor, aquel engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Oiga, ¿no? Los apóstoles, los cristianos, los seguidores de Cristo no se acordaban de eso. Pero los religiosos sí. Sabemos que aquel engañador dijo que iba a resucitar. Denos pues una guardia para asegurar el sepulcro, porque de pronto vienen sus discípulos, hurtan el cuerpo, dicen que resucitó, y el postrer engaño será peor que el primero. Ustedes saben que pusieron una piedra grande. Y cuando hablo de que era grande, porque cuando iban Salomé, María, iban como 5 mujeres, el primer día de la semana, el domingo, ¿se acuerdan? Ellas, ¿qué fue lo que se preguntaron? ¿Quién nos removerá la piedra? Tan floja, 5, y no iban a poder mover esa piedrita. O sea que estamos hablando de una rocota. Uy, aquí en Jumbo uno pasa por eso, un lado de los bañadores, y hay una roca grande, no sé si la han visto. Estos días les traigo una foto. Una roca grande. En los lados de Medellín hay algo que se llama la Piedra del Peñol, ¿se acuerdan? ¿No han ido a la Piedra del Peñol? Es una montaña, pero es una roca. Dicen que fue un meteorito que cayó. Pero es una montaña, pero es una roca. O sea, no es tierra, es roca. Si usted la ve, eso es inmenso, la Piedra del Peñol. Entonces, la piedra era grande. Además de eso, había una guardia. Además de eso, habían puesto el sello romano, que si alguien quitaba ese sello, se metía en problemas jurídicos en esa época terribles. Pero a pesar de todo lo que hicieron, el ángel descendió, se movió la piedra, los soldados quedaron como estatua, el sello se rompió, Jesús resucitó porque estaba decretado. ¿Estaba qué? Decretado, y eso es absoluto e inamovible. Ahora sí tiene Isaías 46:10. Bueno, léalo desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada, hermano, Él es grande, grande. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este tema, conociendo a Dios? Hermano, de lo que están perdiendo muchos por estar hablando de plata, de cosas de este mundo, de Dios te dará, Dios te proveerá, ven, pacta, ven, ten sueños. Yo le decía a mis hermanos, antes la avaricia era pecado, ahorita le llaman visión, sueño. Bueno, no hay nada semejante a mí. Uy, hermano, por eso yo aspiro que nuestra forma de cantar, de adorar, de alabar, sea mucho más grande. Que anuncio lo porvenir desde el principio. Desde el principio lo porvenir ya está anunciado, ya está decretado. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, acuérdese que al decreto se le llama consejo, mi decreto permanecerá y hará todo lo que yo quiero. ¿Usted puede decir eso? Como decía un hermano amigo mío, en mi casa se hace todo lo que yo obedezca. A veces uno no hace lo que quiere. Yo hago lo que quiera, mujer, y hoy no vengo hasta casa. Y cuando llega a la calle le dice al amigo, ¿te tomas una cerveza? ¡Sí! ¡Estoy bravo con mi mujer! ¡Yo hago lo que quiero! No está haciendo lo que quiere, está haciendo lo que el amigo le dijo. ¿Sí ves? Pero Dios sí hace todo lo que Él quiere, porque su decreto es eterno, sabio, absoluto y libre. Por eso los ángeles, los 24 ancianos decían, nuestro Dios todopoderoso reina. ¡Amén! ¡Aleluya! Esa fue la exclamación que hicieron, ¿no? ¡Amén! ¡Aleluya! Yo lo quiero decir y usted me va a decir amén, aleluya. ¡Mi Dios todopoderoso reina! Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar y quiero que pongamos la canción Grande mi poderoso Dios para cantar. Padre, gracias te damos por tu grandeza. Gracias porque tu decreto es eterno, es sabio. ¿Cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces he maldecido? Pero todo lo que has hecho, todo lo que rodea mi vida, mis circunstancias, todo tu plan, tu pro,